Con motivo de la visita presidencial a la ciudad de Salta, hoy y a través de una teleconferencia entre esta ciudad norteña y la presidenta Cristina Fernández, con el objetivo de inaugurar un nuevo barrio que llevará el nombre a la memoria del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. El acto se realizará a las 18:30 horas, con la entrega de las llaves y carpetas técnicas de las 206 viviendas de Tartagal del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas. Junto a esta entrega se inaugurará una plaza ubicada en el mismo complejo habitacional que contará con juegos integradores y bancos. Zulma Torres, Nacional Tartagal, la Radio Pública.